Martes 13 de febrero, una declaración de fe. Como vimos ayer, la fe es un proceso, una experiencia dinámica que idealmente crece y madura, y una manera en la que Dios consuma nuestra fe y la lleva a su plenitud es a través del acto de diezmar. Bien entendido, el diezmo que se le devuelve a Dios no es legalismo. Cuando diezmamos, no estamos trabajando ni tratando de abrirnos paso al cielo. Por el contrario, el diezmo es una declaración de fe, es una expresión externa, visible y personal de la realidad de nuestra fe. Al fin y al cabo, cualquiera puede decir que tiene fe y que cree en Dios, e incluso que cree en Jesús. Como sabemos, comillas, también los demonios creen en Dios. Santiago capítulo 2, verso 19. Pero tomar el 10% de tu ingreso y devolverlo a Dios es un acto de fe. Escucha Lucas capítulo 11, verso 42. ¿Qué significa cuando Jesús da a entender que el diezmo no debe eludirse? ¿Cómo se relaciona el diezmo con los asuntos de mayor peso de la ley? Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. El diezmo es una humilde expresión de dependencia de Dios y un acto de confianza de que Cristo es nuestro Redentor. Es el reconocimiento de que ya hemos sido bendecidos, comillas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Y con la promesa de más. Escucha Génesis capítulo 28, versos 14 al 22. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob a la promesa de Dios? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Comillas, el plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor, porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesoro del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Consejos de Mayordomía Cristiana, página 78. ¿Cómo descubriste las verdaderas bendiciones espirituales que resultan de diezmar? ¿El hecho de devolver el diezmo, cómo te ayudó a aumentar tu fe?